continuación escucharemos Agua y Chamamé, de Silvia Muñoz Belchef y Juliano Jabosky, por Juliano Jabosky. Sonidos cristalinos como del agua tiene el chamamé y su canto que es baile y oración. Y como el agua corre por cañadas y venas, es sangre que nos brota desde nuestra canción. Inunda cada espacio con su grito pregonero de emociones intensas de sentir ancestral. Y cae como lluvia de algún mes de enero, trayendo hasta el alma un frescor de naranja. Música que nos hechiza, agua que nos libera, viene de Dios bendita y se lleva las penas. Ten belleza pa' siempre, dicen nuestras abuelas. Chámame lluvia y rezos para el alma contenta. Chámame lluvia y rezos para el alma contenta. Inunda cada espacio con su grito pregonero de emociones intensas de sentir ancestral. Y cae como lluvia de algún mes de enero, trayendo hasta el alma un frescor de naranjal. Música que nos hechiza, agua que nos libera, viene de Dios bendita y se lleva las penas. Ten belleza pa' siempre, dicen nuestras abuelas. Chámame lluvia y rezos para el alma contenta. Chámame lluvia y rezos para el alma contenta. Hoy haremos un recorrido por el Brasil chamamecero. Guiados por el músico e investigador cultural de San Jerónimo, Río Grande do Sul, Juliano Jabosky, quien nos va a contar cómo llegó el chamamé a Brasil. Muy buena noche, mi querida hermana y amiga Eugenia Coria Soligoy. Es un placer inmenso hablar con vos, principalmente cuando el tema se trata de chamamé. Bueno, el chamamé llegó al Brasil en por lo menos dos regiones, dos zonas, al mismo tiempo. Vamos a empezar por el Río Grande do Sul. Allá por los años 1960, el primer chamamé que ha sido grabado acá, que se llama Tordillo Negro, que fue grabado por Teixeirinha, una composición de él, letra y música. Y luego más, algunos años después, otros conjuntos y otros cantores también lo regrabaron. Tordillo Negro fue el primero. Tan luego, otro artista que se llamaba José Méndez grabó el canto de la Seriema, con diferencia de un año, una cosa así, después de Torrillo Negro. Esos son los primeros registros de chamamé acá en Rio Grande do Sul. Después, en la época de los festivales, empezaron a surgir chamamé en los festivales de Rio Grande do Sul, principalmente la California de la Canción Nativa, que seguramente que oíste hablar de ella, y en Uruguayana, ¿no? Y la California, hubo una época que inclusive había prohibido la participación de chamamé porque no era considerado un ritmo gaucho, esas cositas, ¿no? Que ahora no conviene comentar. Más adelante vamos a comentar. Otra zona, ¿no?, donde el chamamé llegó y se arraigó con mucha fuerza, Mato Grosso do Sul. También en la época de 1960, porque para colonizar la provincia, como se llama ahí, ¿no?, acá se llama estado, ¿no?, para colonizar Mato Grosso do Sul, venían muchas familias de correntinos, de paraguayos, cambiaron de país. Y cada una de esas familias conducía en su bolsa todo aquel material discográfico de su región, discos de vinilos. Y al final de semana se reunían en sus casas y ponían los discos y empezaba a bailar chamamé, ¿no? Aquelas cosas, ¿no?, que las personas sienten falta, ¿no?, de su casa, de sus hogares. Entonces, de esa forma que el chamamé llegó a Mato Grosso del Sur. Los primeros artistas que hay registro, que grabaron los primeros chamamés, fueron la pareja Amambay y Amambaí, de Campo Grande, si no me equivoco, que grabaron el primer chamamé, por lo menos en Mato Grosso del Sur. Después, Zé Correa, uno de los grandes que falleció prematuramente a los 29 años, si no me equivoco, y dejó algunos vinilos grabados, ¿no? Después, Dino Rocha y otros tantos artistas que surgieron. Esos fueron los propagadores del chamamé en Mato Grosso del Sur. La música litoraleña, donde llega, hace raíz. Música que es hermandad. De Leopoldo Racier, veterano. A tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Encilho o cavalo manso, mas boto um laço nos tentos. Se a força falta no braço, na coragem me sustento. Se lembro o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim ou mais. Se lembro o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim não mais. Nas manhãs de primavera, quando vou para rodeio, sou um menino de alma leve, voando sobre o peleiro. Cavalo do meu potreiro, mete a cabeça no freio, ensino no parapeito, mas não ato nem maneio. Se desensilho o peleiro, cai no banco onde me sento. Água quente, germa buena para matear em silêncio. Se lembro o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim não mais. Se lembro o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim não mais. Neste fogo onde me aquento, remoo as coisas que penso, repasso o que tenho feito para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro, vai me encontrar venta aberta de coração estreleiro. Muito carregado dos sonhos que habitam o meu peito e que irão morar comigo no meu novo paradeiro. Se lembro o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim não mais. Se lembro o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim não mais. Se lembro o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim não mais. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do Paredão tinha um cavalo tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. E este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o tordilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância topar o desafio, correu boato na população. Foi num domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes no lombo do taura, puxou a orelha, teve um arrepio. Botei a ponta da bota no estribo, alguns gaiatos por perto sorriu. Ainda disseram comigo eram oito, que bolhou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho negro berrava na espora, por 20 horas ninguém mais nos viu. Mais de uma légua o pingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu, o povo pelo campo procurava um morto pela invernada. Compraram vela, fizeram um caixão, a minha alma estava encomendada. À meia-noite mais de 1000 pessoas desistiu da busca desaconsolada. Daqui um pouco ouvir um tropelo, olhar o campo noite enluarada. Eu vinha vindo no tordilho negro, ele se prenda no meio do povo, muito gaúcha, e eu falei assim: venha provar a marcha do tordilho, faça um favor e monte de xilim. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa o meu tordilho negro, mais uma história que chega. Tordilho Negro, por Teixeirinha. Recuerdo que hubo una polémica bastante importante sobre un chamamé llamado Morocha en un festival nativista de Cruz Alta. Morocha y Morocha no. Estos vinieron bien después, allá por los años 80, y fueron polémicos en la época porque hablaban de la mujer de una manera muy complicada, ¿no? Haciendo comparativos de la mujer con una yegua, cosas de ese tipo, ¿no? Morocha tenía un lenguaje de esa manera, cantada por un intérprete acá que se llama David Menezes Jr. Y fue muy, muy, muy polémico en la época. Algunos le gustó, otros no, y principalmente las mujeres, claro. Y después el cantor Leonardo, entonces, para combater ese tema tan polémico, compuso y grabó Morocha No, ¿no? Contrariando, vamos a decir de esa manera, al primer tema, Morocha, ¿eh? Falando que la mujer no era aquello, no era como de aquella manera, la mujer tenía que ser tratada con cariño, con amor, esas cosas. Morocha, por David Menezes Jr. y Los Incomprendidos. Vem morocha, me floreando toda. Eu não sou manso, esparramo as garras. Nasci no inferno, me criei no mato, e só carrapato é quem me se agarra. Tu te aproxega, rebolhando os quartos, trocando orelha, meu instinto rincha. Eu já me paro, todo embodocado, que nem matumbo, quando aperta a cincha. Aprendi a domar, amanuciando égua, e para as mulheres, vale as mesmas regras. Animal te para, sou lá do rincão. Mulher pra mim é como redomão, banhador nas patas, pelego na cara. Aprendi a domar, amanuciando égua, e para as mulheres, vale as mesmas regras. Animal que para, sou lá do rincão. Mulher pra mim é como redomão, banhador nas patas, pelego na cara. Menino da véia, não escolho o lado, no meu arreio não há quem piliche. Do inchão longo, de caroço a laço, boto os cachorros, e por mim que abiche. Não te boleia, que o cabresto é forte, o palanque é grosso, senta e te arrepende. Sou carinhoso, mas incompreendido, é pra o teu bem. Vê se tu me entendes. Aprendi a domar, amanuciando égua. E para as mulheres vale as mesmas regras. Animal que para. Sou lá do rincão, mulher pra mim é como redomão, maniador nas patas, pelego na cara. Aprendi a domar, amanuciando égua. E para as mulheres vale as mesmas regras. Animal que para. Sou lá do rincão, mulher pra mim é como redomão, maniador nas patas e pelego na cara. Morocha no, por Leonardo Gaúcho. Mugiu que grita no mato, quer chumbo, diz o ditado. Ouvi um pera largado, gritando em uma canção. As regras para um ser humano é a mesma dos animais, que trata que nem baguais, maneando patas e mãos. De certo é um destes feras, criado pelas barrancas, manunciador de potrancas, sem freio no linguajar. Não aprendeu que um gaúcho não faz da prenda um capacho, e que os deveres é proteger e amar. Morocha não, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Morocha não, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Jogue fora o maneador. Só mesmo um bicho do mato, criado pelas macegas, pode tratar como égua quem nos dá vida e amor. De certo é um destes feras, criado pelas barrancas, manunciador de potrancas, sem freio no linguajar. Não aprendeu que um gaúcho não faz da prenda um capacho, e que os deveres de um macho é proteger e amar. Morocha não, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Morocha não, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Y dejando atrás en la historia aquel escándalo, los festivales siguieron adelante con su propuesta de fomentar la creación de los músicos. Debe ser difícil para la organización dejar claras las reglas y luego verse obligados a tener que decidir sobre la marcha. ¿Cómo fue que se logró que el chamamé entre en los festivales? Y el chamamé en los festivales ha tenido más fuerza a partir de los años 1980, donde surgieron temas como Veterano, de Antonio Augusto Ferreira y Everton Ferreira. Veterano, Luis Carlos Borges también empezó a participar de los festivales con chamamé. Y hay una historia que yo acompañé. Yo estaba en la edición de la California de la canción nativa de Uruguayana, en la 21ª edición, en 1991. Y Borges tenía un tema muy lindo que se llamaba Florencio Guerra y su caballo. Bueno, y él había ganado el festival, primer lugar. Pero antes de la comisión anunciar en el escenario que Borges había ganado, llamaron a él en los bastidores y lo decían lo siguiente: Borges, usted acaba de vencer la California, pero no podemos anunciar la música Florencio Guerra como un chamamé, tenemos que anunciarlo con otro ritmo, canción, algo así. Y Borges no aceptó. Borges dijo, no me sirve eso porque no es un ritmo, no es una canción, es un chamamé. Entonces, no quiero la premiación, no quiero nada, ¿no? Puede entregar a otro porque a mí no interesa, porque de esa manera yo no concordo. En fin. Confabularon la comisión, discutieron y concordaron al final con Borges en anunciar como chamamé. En el año siguiente de las ediciones de la California, entonces reglamentaron, o sea, pusieron en el reglamento del festival que no aceptaron chamamé a partir de ahí. Pero es el único festival que ve de esa manera el chamamé, que no acepta. Los otros tranquilamente han aceptado el chamamé y otros chamamés surgieron y fueron ganadores también del festival. Entonces permanece como un ritmo y un estilo muy bien aceito por acá. Escuchamos Florencio Guerra por Luis Carlos Borges. Florencio afió la faz para sangrar seu cavalo. Florencio afió a faca para sangrar seu cavalo. Florencio afió a faca para sangrar seu cavalo. Florencio guerra das guerras do tempo em que seu cavalo pisava estrelas nas serras pra chegar antes do Florencio, guerra das guerras, do tempo em que seu cavalo pisava estrelas nas serras pra chegar antes dos galos. Florencio afiou a faca pensando no seu cavalo. Florencio afiou a faca pensando no seu cavalo. Pelas longes, na calma das camperiadas, um barco em tardes serenas, um tigre numa porteira, fechando voz pelas primaveras, sem mango, sem nas arenas. Florencio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florencio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Seu Florencio, que desse um fim no matungo. Quem já não serve pra nada não merece andar no mundo. a frase afundou no peito e o velho não disse nada e foi afiar uma faca como quem pega uma estrada. Acharam Florencio morto por cima do seu cavalo. Alguém que andava no campo viu um centauro sangrado, caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra, que deve tanto ao cavalo e a tanto Florencio Guerra. Caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra, que deve tanto ao cavalo e a tanto Florencio Guerra. Florencio, que desse um fim no matungo. Quem já não serve pra nada não merece andar no mundo. A frase afundou no peito e o velho não disse nada e foi afiar uma faca como quem pega uma estrada. Acharam Florencio morto por cima do seu cavalo. Alguém que andava no campo viu um centauro sangrado, caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra, que deve tanto ao cavalo e a tanto Florencio Guerra. Caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra, que deve tanto ao cavalo e a tanto Florencio Guerra. ¿Cuáles son las formas o estilos de chamamé que hay en Brasil hoy? Cuanto a los estilos de chamamé, acá en Rio Grande do Sul predomina el estilo montielero, don Ernesto Montiel, tal vez por la influencia de la frontera que Rio Grande do Sul hace con Corrientes, en especial el Paso de los Libres, que es donde nació don Ernesto, ¿no? Entonces el chamamé se vino, né? Cruzó el río Uruguay y empezó a arraigarse por acá en la región de las Misiones y después avanzó para el centro del estado. Y hoy casi todos los acordeonistas de acá tocan al estilo montielero. En Mato Grosso do Sul se arraigó el estilo Don Mario del Tránsito Cocomarola y otros más románticos, Don Isaco Abibol, Dube da Chávez, eso es que más predomina en Mato Grosso do Sul. Claro que tanto en Rio Grande do Sul como en Mato Grosso do Sul también se tocan otros estilos, pero los que tienen más fuerza son esos. Don Ernesto en Rio Grande do Sul y Cocomarola en Mato Grosso do Sul. Juliano, cuéntenos sobre su libro. ¿De qué se trata el libro Caraí Chamamé? El libro es muy simple. Cuenta la historia del chamamé en la visión de un brasileño, ¿no? Como yo siempre hablo, mis vivencias y convivencias con el chamamé. Es la visión que yo tengo desde que yo conozco el chamamé. Entonces, 70-80% del libro están mis ideas, cosas que salió de la cabeza y yo puso allí. Y claro, mucha cosa yo tuve que investigar en libros. Yo tuve que investigar mucha cosa en Corrientes principalmente. Pesquisé junto a Julián Cini, Enrique Piñeiro, en fin, en varias fuentes, ¿no? Biografías también, tienen muchas biografías, tanto de correntinos cuanto de los brasileños que tocan chamamé, tocaban y tocan chamamé acá en Rio Grande do Sul también. Yo tuve que contar la historia de ellos también. Y entonces eso, el contenido del libro es más o menos por ahí. ¿Cuándo surge la idea de escribir ese libro? La idea de escribir el libro surgió hace unos 10 años. En la verdad, el chamamé me acompaña desde los 15. Después, cuando profesionalmente empecé a actuar a los 20 años, ya tocaba chamamé, tocaba y cantaba chamamé. Y eso se siguió. Entonces los amigos, los colegas de música empezaron a me cobrar eso, ¿no? Tiene que escribir un libro y tal. Y yo en el inicio no pensaba escribir porque tenía que conocer más, viajar más, ir más a Argentina, ir más a Corrientes, Misiones. Y eso empecé a hacer a los 23, 24 años. Hablando con las personas, con músicos. Todo el contenido del libro son constataciones in loco, como se llama. O sea, hablando con uno, con otro, tocando, cantando, con tantos. Y de esa manera que surgió la idea. Y hace unos 8 años que empecé a escribir el libro. Muy despacio porque yo soy muy meticuloso, tiene que ser así, de esa manera, para no dejar para atrás algunos detalles importantes. Y ahora, entonces, nació el hijo Caraí Chamamé. Y estoy muy contento por eso y gracias al Tata Dios que todos amigos, todos músicos están en aplausos por eso, ¿no? Entonces estoy muy feliz, es una gran realización. ¿Cuáles son sus proyectos y qué expectativas tiene con respecto al libro? Bueno, y los planes ahora... la difusión del libro en ferias de libro que ocurren acá, ahora a partir del segundo semestre del año, ¿no? Entonces ya tengo algunas cosas marcadas acá, Feria del Libro de Porto Alegre, de Santo Antônio da Patrulha, de Osório, Santa Cruz do Sul también, y otros más que se van a definir en los próximos días. Y juntamente con la difusión del libro, estamos con un proyecto musical también, un show que se llama justamente Caraí Chamamé, yo y más tres músicos, que también hacen segunda o tercera voz. Y seguimos trabajando de esa manera. Y esas son las ideas que estamos poniendo en práctica, ¿no? Litoraleña, la música que une fronteras. Escuchamos de José Méndez, Canto da Siriema. Rio Grande, teu cantar enduetado deixa roxo de saudade este peito apaixonado. Canta, canta, siriema das campinas verdejantes, teu cantar me traz saudades, meu amor viver distante. Siriema canta, siriema canta, siriema canta para alegrar meu coração, que o peito deste gaúcho arrebenta de paixão. E o peito deste gaúcho arrebenta de paixão. Cavalgando campo afora, escutando teu cantar, dou-lhe rédeas no meu pingo, muito triste a soluçar. Teu cantar me traz saudades de uma prenda que eu adoro, relembrando um velho amor, de tristeza quase choro. Siriema canta, siriema canta, siriema canta, quero ouvir o teu cantar, lamentar minhas saudades e as mágoas do meu penar. Siriema canta, siriema canta, siriema canta para alegrar meu coração, que o peito deste gaúcho arrebenta de paixão. E o peito deste gaúcho arrebenta de paixão. ¿Qué nos puede decir acerca de los festivales de chamamé aquí y en Brasil? Bueno, Eugenia, ¿cuándo voy a los festivales de chamamé en Corrientes, Entre Ríos, yo siento que existe alguna cosa que me encanta, que tiene payé, que es muy diferente de acá, me parece, que valoran mucho más su música, su cultura. Bueno, entonces me siento muchas veces más en mi casa, allá en Corrientes, de lo que acá, porque se habla la misma lengua y eso para mí es un gozo, una felicidad. Acá en Rio Grande do Sul todavía el chamamé para muchos es algo un poco desconocido. Entonces, ¿cómo voy a cantar y hablar de chamamé sino con músicos que los conocen? Porque la mayoría escucharon hablar así muy por alto, muy vagamente y no conocen. Entonces, ¿cómo van a apreciar, cómo van a amar algo que no conocen? Pero eso viene cambiando con el tiempo, despacio. Hoy ya se habla en organizar encuentros chamameceros acá en Rio Grande do Sul. A ejemplo de eso, en Santo Antônio da Patrulha, donde va a salir la feria del libro que yo hablé, también va a salir el primer festival de chamamé en diciembre de este año. Entonces, lo creo que me parece que el chamamé tendrá una mayor valoración en los tiempos por venir. Una luz, vamos a decir de esa manera, que para nosotros es motivo de felicidad, porque va a ser un espacio donde vamos a mostrar, cantar lo que más nos gusta cantar, lo que más nos gusta interpretar, que es el chamamé. Entonces, vamos a esperar que todo salga muy bien.

corazón de Torcas, caminé tus callejas del brazo de tu amistad. El río separa tu canto y el mío, el río no sabe amar. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.